que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo... 18 minutos pasan de las 10 de la mañana, como todos los viernes pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Mara Díaz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Cumpa? Bien, bien. Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, estoy hoy reemplazando a mi compañera Marina, que le quiero mandar un beso, porque está enferma. Y bueno, ella se ve que su cuerpo está procesando toda la locura linda, por un lado, de esta semana. Así que bueno, voy a tomar la posta yo y hablar de este tema tan importante que hemos tenido esta semana, que es de la ley por la legalización del aborto seguro y gratuito. Totalmente. Bueno, desde mi perspectiva, que creo que es la que compartimos todos y todas las cumpas de hijos, yo creo que esto es un proceso, si bien bueno, el pasado miércoles no pudo ser aprobada la ley, creo que es un proceso por el que suelen pasar y pasan las necesidades históricas y sociales para impactar en el derecho positivo y convertirse en un principio democrático. Creo que el camino yo creo que va muy bien encaminado, más allá de que realmente pensaba que iba a salir, pero creo que va a salir pronto, que de todos modos recién lo estamos transitando, si bien este reclamo es histórico, no es de este último año, sino que las compañeras y los compañeros vienen militando por esto desde siempre, y si bien en este último tramo se ha intensificado y se ha visibilizado mucho más el reclamo, creo que viene muy bien encaminado. O sea, estamos frente a una sociedad que está comprendiendo y que está entendiendo que estamos debatiendo sobre políticas de Estado, sobre un Estado democrático o un Estado autoritario. Me parece que más allá de todos los memes, los debates, las peleas que uno pueda tener en sus ámbitos cotidianos, creo que lo que estamos debatiendo es, digamos, qué sociedad y qué Estado es lo que vamos a construir. Yo creo, por ejemplo, desde los ámbitos de la salud, nuestra legislación ha acogido un paradigma distinto, creo que va avanzando, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental. Anteriormente se consideraba al sujeto como una persona incapaz, que no podía participar en sus procesos de salud, y actualmente se considera a la persona un sujeto de derecho, que se prioriza su autonomía de la voluntad, su libertad, la participación de la persona en todas las decisiones respecto a su cuerpo, a sus derechos personalísimos. Y me parece que a veces, creo que los senadores no entendieron un poco esta nueva etapa, pero bueno, igual estoy esperanzada. Sí me preocupa muchísimo toda la conflictividad social y la violencia que esto, no que esto ha generado, sino que el paradigma que se resiste a quedar atrás ha provocado, digamos, en las personas, estas agresiones son tremendas que han vivido las compañeras, violencia muy grave, casos en todo el país, tremendos por ser militantes de la campaña o por llevar una cinta verde, un pañuelo. Eso creo que sí es gravísimo, muy preocupante, pero de todos modos en estos debates en el Congreso las manifestaciones y las posiciones se desarrollaron en armonía. Considero que al menos habla de un avance en la democracia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en esto, esto que señalabas, Mara, de todo lo que estamos viviendo como sociedad y esta complejidad también, ¿no? Un Senado muy lejos del reclamo social, del reclamo del movimiento feminista, un Senado casi medieval y algunas también diríamos de la época de los dinosaurios, ¿no? Pero a la vez una fuerza que proyecta y una fuerza que fue nombrado todo el tiempo, por supuesto que esta lucha viene hace años, pero fue nombrado todo el tiempo durante este año con mucha fuerza, fue muy enlazado con los pañuelos blancos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos. Justamente a eso, digamos, desmenuzando este proceso y la Plaza Verde, la Plaza Celeste, yo creo que lo que están en juego es que son dos paradigmas de Estado y de sociedad. Me parece que este paradigma, digamos, medieval y estos dinosaurios están lógicamente resistiéndose a este nuevo paradigma que está pujando por salir adelante y por, digamos, por convertirse en una realidad, que de hecho lo es. El hecho de, yo ahora estuve viéndome, escuchando algunas posiciones celestes, que no me gusta decirles pro vida porque es una contradicción semántica. Por ejemplo, ahora han ido bajando un poco el tono y decían, yo no estoy a favor del aborto clandestino, pero bueno, o sea, de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una realidad subyacente, cotidiana. Hay chicas que además están en juego su vida, y también lo que está en juego es un proyecto de vida. Es la autonomía de la voluntad de cada persona a decidir respecto de su cuerpo, respecto de la maternidad. Todo su proyecto de vida está en juego, y ser una persona autónoma que toma decisiones sobre su vida, no es el Estado que no le da opciones y que no se ocupa de estas políticas públicas. Así que bueno, yo veo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial ha avanzado en muchos de estos aspectos, y creo que esa ley ya tiene el camino un poquito más allanado respecto de la sexualidad, de la educación sexual, de la diversidad. Este es un código para una sociedad multicultural del siglo XXI, tanto en el lenguaje como en las instituciones y los cambios que ha introducido. Y solamente falta esa ley. Claro. Porque que es urgente y muy necesaria. Ahora ya no, el Estado no es un Estado paternalista que toma decisiones por el sujeto. Todo sujeto es un sujeto de derechos que es autónomo y libre en las decisiones respecto a su propio proyecto de vida. Y bueno, el Senado, yo realmente pensé que iba a salir, pero como decía hace un rato, esto es un proceso que viene con la militancia para lograr que se convierta en un principio democrático, en una ley positiva. Y los espacios se han ido desarrollando a fuerza de militancia, el debate se ha instalado, se ven en todos lados, y no ha habido otro medio que la lucha, y lo va a seguir siendo. Este es el medio por excelencia. Yo creo que todos los pañuelos blancos, la memoria, la verdad, la justicia, el puente que decimos nosotros del pasado con el presente, de la defensa de la vigencia de nuestros derechos, de la sociedad que queremos construir. No queremos este ajuste, no queremos más pibes y pibas presos por su condición social, no queremos criminalización de la protesta, de la pobreza. Y estamos hablando de un proyecto social inclusivo, de una igualdad en concreto, no en abstracto, ¿no? Que sea real a través de las políticas públicas. Y bueno, esto lo hemos logrado siempre con la lucha, y va a seguir siendo así. Yo creo que el año que viene va a salir, ciertamente. Seguro que sí, seguro que va a ser ley, y que tiene que ver con este camino, como bien señalabas, ¿no, Mara? De este puente que se da, ¿no? Y pensaba cómo en algún momento se pudo empezar a hablar de los desaparecidos, de las desaparecidas, de las atrocidades de la dictadura en relación a la lucha y a la resistencia de tantos años. Y en cuanto al aborto, logramos la despenalización social. Hoy se habla en todos lados del aborto, y tiene que ver también por la resistencia, ¿no? Exactamente, sí. Es el no abandonar los espacios de lucha cotidianos. Desde, no sé, la vida misma, el trabajo, la facultad, la familia. A veces uno, por temor o lo que sea, prefieren opinar, no participar, y eso fue el legado del neoliberalismo, que nuevamente nos lo estamos teniendo que fumar, y del no meterse, no participar, y eso ya hemos visto que no nos lleva a nada. Ayer escuchaba El Tiempo No Para, y esto, ver el futuro, repetir el pasado, y al menos creo que estas plazas llenas me dieron la satisfacción de saber que la gente no está metida en la casa sin opinar, sino que cada vez más conciencia estamos adquiriendo de que estos temas son relevantes para todos y todas. O sea, ninguno, ni siquiera las chicas y chicos de la campaña, nadie quiere que una mujer interrumpa o interrumpa su embarazo, o sea, salvo que sea su decisión, su proyecto de vida. Exacto. Nadie está diciendo esto. Si queremos una sociedad con más derechos, con la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Totalmente, totalmente, Mara. Bueno, seguiremos en ese camino, en esa resistencia, y seguiremos allí hasta que sea ley. Hasta que sea ley, que va a ser. Seguro que sí. Falta poco. Falta poco, claro que sí. Mara, los tiempos sociales pasan rapidísimo, así que hay que prepararse nuevamente. Totalmente, hay que seguir llenándose ahí de fuerza. Sí, claro que sí. Mara, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, y nos volvemos a escuchar en la próxima columna, seguramente. Bueno, un abrazo grande para todos y todas. Dale, abrazo. La escuchábamos a Mara Díaz trayéndonos la columna de Hijos aquí, como todos los viernes, llenándonos del aire de derechos humanos.